We'll be right back. Muy buenas tardes y bienvenidos a The Hard Hits, un lunes más. Ya lo sabes, esto va por ti. Así que sí, comenzamos con todo un número uno Jump Style. Vamos a acabar el lunes con energía. tänne, komti dan, hä? Komti, komti tänne, komti dan, hä? Komti, komti tänne, komti dan, hä? Komti, komti tänne, komti dan, hä? We'll be right back. style.

south, dirty south, dirty south. Can y'all really feel the west coast feel it? Say what? Say what? To fly, ready to fly.

Jeez.